Recientemente en la Faena 2 en Suances también estuvo tocando, aparte de Giganto, el cuarteto madrileño Cal, con integrantes de bandas de culto como Guinferno, Muletrain, La URSS y Coprolitos. Más información en calbanda.wordpress.com. Escuchémosles. Otro concierto que tuvo lugar en España hace poco fue el de Lumpy and the Dumpers, garaje punk que tras 5 años de vida subterránea se han hecho un gran hueco en una escena llena de bandas bajo el paraguas de Lumpy Records. Escuchémosles. Este dúo que va a sonar a continuación tocará el próximo viernes 17 de noviembre en la Sala Fotomatón, en Plaza de España, dentro del quinto aniversario de Mi Chambergo de Entretiempo. Se trata de Desguace Beni, blues cacharrero formado por los hermanos Peláez a la guitarra y batería. Más información en desguacebeni.bandcamp.com. We'll be right back. Cambiamos de tercio para escuchar a Mostly Other People Do The Killing, actualmente un septeto y de gira formado por Mopa Elliott al bajo, Steven Bernstein a la trompeta, Dave Taylor al trombón, Johnny Ravagón al saxo tenor y soprano, Ron Stavinsky al piano y teclados, Brandon Seabrook a la guitarra, banjo y electrónica y Kevin C. a la batería. Thank you.

Thank you. Vamos a dedicar hasta el final del programa con el brasileño Marcelo Armani, artista sonoro, productor electroacústico y músico improvisador. Más información en marceloarmani.weebly.com. Marcelo Armani estará actuando el próximo domingo 19 de noviembre dentro de la sesión 71 de la Asociación Raras Músicas. La cita será a las 8 de la tarde en el Centro Cultural La Tortuga, muy cerca de Tirso de Molina. Hasta la semana que viene, pasadlo bien.